asombra al mundo otra alentadora noticia sobre la victoria en la rehabilitación de zona damnificada de la provincia Hamgyong del Norte de Corea. En 100 y decenas de zonas de la ciudad Haeryong y los distritos Busan, Yeonsa, Onsong, Gyeongwon y Gyeonghun se edificaron en poco más de 50 días más de 3.000 bloques de 5, 3 y un piso de viviendas para más de 11.900 núcleos familiares. Pues surgieron calles y aldeas amenas del socialismo y de la época del Partido del Trabajo sobre las ruinas causadas por la lluvia torrencial vista por primera vez en la historia de la observación meteorológica después de la liberación del país.